the Sombe, number one in Zambia. Piscas Musa, number one in Mbujimayi. Moteme tondina mawa, bolingo ano kokende na Zambia. Piscas Musa, est-ce que si on mituna? Pourquoi na boya kose ke fote zalia yo? Kosa la semblante. Combien de fois na tina? Pa message mpoyo mekam. Kobwa kamiso na sima. Papa ye. Bolingwe loko mopaya. Ebo mingande koboma. Bonheur nanga na noto. Na maboko zero. E sanga nini babo ni o sheri nanga. Poyo limwa ngai loko la moli. Miso eboy komola, matoyi eboy ndekuyuka. Mama Cedric, mala kampe zangi maloba. Mama Mami, nakuma isule susie. Mama Jose, matani nina na vonela yo, mose vange, motindo. Pesanga motema fragile que va tankale o come mandinga mbugu miso e boy komola matoyi e boy nde kuyuka mono kompe zangi maluba choka buya na kuma iso ne susie misere samba ke la mokili na Ratone na mokolo moko Na la viba keneke na malembe Na buya kuelisa Na pona via mbembe pistasi Miso eboy komona Misere nama Matui eboy ndekuyuka Misu nama Mono kompe zangi maluba Na kuma iso le susie Misere Nazanga mota kwemelanga Nayo nazanga papa mama Nayo bolingwe tungisinga na Mbujimayi piska senga na we Miso eboy komona Jean Baba Jean Baptiste Matoyi eboy nde kuyuka Dimalela Sandra Kikela, Faustine Abinema, Motemina Angel, Mosele, Godre Ganoni, Oebisa, Guignembo, Aebisa Kamofor, Bakalatende de Zogunibina Lubumbashi, et Lomona Pascal. Moderne optique de Makine Kele, Chilin Bogard, la Jacques de Wenzé. Mère Chiquitona Mwanda. Je vous remercie, Béade Mukamba et Mamie Mukamba. Sama que mabanzi boyo kelinga. Petit nanga féroce na makanza, Francis Louis à la Far West.